producto del abandono se encuentra la estatua del padre Alberto Hurtado, que se ubica en la Plaza Parroquia, a un costado de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Viña del Mar. Ello porque, al efecto que las palomas han causado en la parte superior de la escultura, se suman los rayados en la base de la estatua con tipo de grafitis. Por otra parte, la placa recordatoria, que hay a un costado de la estatua, han intentado arrancarla de su base y hoy permanece doblada. El párroco incluso advirtió que esto a un ascensor municipal, de modo de recibir alguna ayuda para mejorar la deteriorada estructura. Ansiosos y expectantes estaban los más de 4 millones de chilenos que apostaron al millonario premio que sorteaba el juego de azar Loto. Sin embargo, solo hubo un afortunado en el sorteo número 2555 registrado, o mejor dicho, registrando el pozo más grande en la historia de juegos de nuestro país. El envidiado ganador compró el boleto en la comuna de Maipú, en Santiago, en la agencia de la calle 2 Norte 1373 de dicha comuna, y se llevará para él solo la suma de 2.871 millones de pesos que podrá cobrar desde hoy lunes. El gerente comercial de la Boya Chilena de Beneficencia, Claudio Tesa, se mostró satisfecho de tener un solo ganador y aún más con la cantidad de apuestas que hubo, que superó los 4 millones de pesos. Los números ganadores fueron el 2, el 3, el 6, el 19, el 29 y 32, y el comodín el 13. En la revancha no hubo ganadores. La polémica aprobación del plan intercomunal para el Gran Valparaíso, efectuada el pasado jueves, sigue sacando chispas, especialmente entre los consejeros regionales que participaron en la sesión y cuyas posiciones son bastante encontradas frente al tema. Tanto así que hoy se espera que el consejero Manuel Millones realice una presentación ante la Contraloría Regional para anular la aprobación del instrumento regulador. Cabe consignar que el plan regulador es un instrumento de ordenamiento territorial que cambia el uso de suelo a 23.000 hectáreas, hasta ahora consideradas para uso rural, agrícola y forestal, para emplazar allí proyectos habitacionales e industriales. En lo inmediato se genera una extensión urbana en 8 comunas, todo esto asociado a proyectos inmobiliarios que están a la espera de esa aprobación para iniciar su desarrollo. Estos proyectos bordean las 100.000 viviendas. A las 10 de la mañana con 10 minutos, exactamente las 10 de la mañana con 10 minutos. Botellas de diferentes licores y 4 de vino se llevaron los distintos ladrones que en la madrugada de ayer, tras romper un vidrio biselado, entraron al conocido restaurante San Marco, ubicado en la calle San Martín 597 en Viña del Mar. El propietario del establecimiento, Eduardo Melotti, señaló que carabineros de ronda por el sector le avisaron cerca de las 4:30 de la madrugada que uno de los vidrios de la entrada principal estaba roto y que, al parecer, extraños habrían ingresado al negocio poco después del término de la jornada, alrededor de las 2 de la madrugada. Me levanté, revisamos todo el interior y el segundo piso. Al parecer, los desconocidos solo estuvieron en el primer piso. Se llevaron 4 botellas de vino de calidad, de un total de 20, que hay más o menos, pero había otros vinos mucho más finos que los dejaron, expresó. En la caja hay una vitrina con licores, rompieron otro vidrio y sacaron distintos licores como el ron que está de moda, pero había un whisky Chivas Regal, etiqueta negra, y ni lo tocaron. En cambio, se llevaron un JB. Calculo que entre vinos y licores suma unos 200.000 pesos el robo, señaló el empresario gastronómico. La reparación del cristal, en cambio, sale mucho más cara, por lo menos unos 800.000 pesos más el vidrio de la vitrina, calculó Melotti, quien agregó que la caja estaba vacía porque así se deja cada día al cierre del restaurante. Manifestar manifestando abiertamente su malestar, el exdiputado y exedil de Quilpué, Arturo Longton, renunció a la precandidatura para volver a la alcaldía de su comuna. Así lo hizo saber a través de una carta enviada a Roberto Palumbo, presidente de la Comisión Búsqueda Municipal 2008 de Renovación Nacional. Manifestó su decepción por el hecho que no respetó una encuesta de su partido donde él aparecía como favorito sobre su contrincante. Por el delito de secuestro con resultado de muerte en el caso El Apóstol fue formalizado en la tarde de ayer Luis Araya, quien deberá cumplir un periodo de prisión preventiva en Penal Santiago 1 de Gendarmería mientras se realiza más pericias para determinar su verdadera participación en el crimen. De encontrarse culpable, este delincuente arriesga una condena que va desde los 15 años y un día hasta el presidio perpetuo. En el hospital de Temuco fue evaluada ayer la salud de Patricia Troncoso, la dirigente mapuche que fue acusada de participar en el incendio del fondo Poluco Pidenco ocurrido en diciembre del 2001, por el cual fue condenada a una pena de 10 años, de los cuales ya ha cumplido 5. Según se informó, la mujer, que ya lleva 94 días en huelga de hambre, se encuentra en un estado de salud demasiado deteriorado y el pronóstico para las próximas horas no es del todo alentador, por lo que se recomienda su traslado a Santiago lo antes posible. Las 10 de la mañana, 14 minutos, 10 de la mañana, 14 minutos. Por primera vez desde que se iniciara en la comuna de Viña del Mar el programa Verano Seguro hace 7 años, se estableció un trabajo coordinado entre el municipio y las instituciones que se ocupan de la seguridad: carabineros, investigaciones, armada, bomberos, defensa civil y el cuerpo de botes salvavidas. Como en años anteriores, el Servicio de Seguridad Ciudadana, que encabeza el municipio, dispondrá de 20 móviles de seguridad, ciclistas y módulos de información. Asimismo, se agregan a esta dotación 4 modernas motos scooters, las que fueron donadas por la empresa Motorola. Las 10 de la mañana con 14 minutos y medio. 10 de la mañana, 14 minutos y medio. Desde las 23 horas del sábado hasta las 3 de la mañana del domingo, 32 efectivos de la Policía de Investigaciones de Valparaíso realizaron un intenso operativo en los cerros Barón, Placeres, Playa Ancha y en el centro de la ciudad. En la oportunidad se detuvieron 19 personas, algunas de las cuales eran requeridas de distintos tribunales del país. Además, se logró la detención de 2 sujetos por porte ilegal de armas. Los individuos fueron identificados con las iniciales CMT de 22 años y ATLL de 28. Cabe destacar que este operativo fue dispuesto por la Quinta Región Policial y se enmarca dentro de la prevención que hace la Policía de Investigaciones en la época estival. En el 1340 AM estamos presentando las noticias de la región, el país y el mundo. Cuando la familia está detrás, los hijos se alejan de las drogas. Hable siempre con sus hijos, palabra que ayuda. Fue un consejo de CONACE, Gobierno de Chile. Y a esta hora llega el comentario deportivo con Michel Ferrán. Continuamos con las noticias que vienen relacionadas con los jugadores que militan en el exterior. Luis Jiménez participó en el triunfo del 3-2 sobre el Siena, en el cual fue titular y fue sustituido por el portugués Pelé. Y lo importante es que Luis Jiménez está ganando terreno, ha hecho goles, ha hecho jugadas para gol, está participando en el juego colectivo y es titular. Eso es muy importante. A diferencia de lo que está pasando con Matías Fernández, que tiene una intermitencia, que ya a un año de estar jugando en el fútbol español en el Villarreal, no se encuentra con la adaptación, no da con el tono aún y solamente ha marcado 2 goles. Siento que su apodo incluso lo decía como Mati Gol y... La verdad es que ha sido más dura la adaptación de lo que se pensaba de Matías Fernández. El tema físico es distinto al físico de los jugadores españoles, a los jugadores que se encontraban en Chile. La potencia que tienen los jugadores es totalmente distinta. El plano físico influye bastante en este aspecto. ¿Por qué? Porque Matías Fernández era lo que sobresalía de él, el arranque y lo explosivo que era. En el caso de Jorge Valdivia, sigue muy bien en el fútbol brasilero y participó en los dos goles del Palmeiras versus el São Bento en un partido amistoso, que es un partido de preparación para comenzar el torneo paulista de la mejor forma, en el cual se verá las caras en la primera fecha con el Cerro Osinho. Y hay otra novedad, que Claudio Valdivia, su hermano, pidió jugar en el Palmeiras B. Ya provenía de otro club brasilero en el cual no tuvo muchas oportunidades de jugar y se probará durante 3 meses en el Palmeiras B. Otra noticia es la de el ex volante de Universidad Católica y de Racing Club de Avellaneda, es Milovan Mirosevic, es el nuevo refuerzo de Argentinos Juniors y estará bajo las órdenes de Néstor Raúl Gorosito, ex jugador de Universidad Católica en la década de los 90, y vuelve después de 2 años de haber estado en el fútbol de Israel, en el Beitar de Jerusalén. Se suma a esto, a la camada de chilenos, que son pocos por lo demás, Alexis Sánchez, que se encuentra en River Plate, y Álvaro Ormeño, que se encuentra en Gimnasia y Esgrima de La Plata, que fue vendido desde Colo-Colo al club argentino. El caso de Milovan Mirosevic es una vitrina importante para él, ya que fue llamado por Marcelo Bielsa en alguna oportunidad a la selección chilena en las últimas nóminas. Para estar más cerca de la selección, va a tener más ojos sobre él, va a estar en una competencia importante a nivel mundial, y eso le puede traer muy buenos dividendos para la selección chilena. Lo vamos a tener bastante cerca. Esta semana también jugó River Plate con Independiente de Troglio, y la novedad es que en River Plate debutó Diego Pablo Simeone como director técnico, y Alexis Sánchez jugó 24 minutos, el cual lo hizo de forma aceptable. Tuvo una jugada por ahí donde se pudo marcar otro jugador después de una jugada de Alexis Sánchez. Y en los ausentes de este River Plate, que va a estar en el grupo de Universidad Católica, estuvo ausente Ariel Ortega, Ramadiel Falcao García, el jugador colombiano, la nueva contratación Sebastián Washington Abreu, el Loco Abreu, que tuvo un paso por San Lorenzo de Almagro, y Gustavo Cabral. Este equipo, sumado a posibles otras contrataciones, se ve un equipo que ya promete un esquema de juego, un tipo de juego con incrustaciones jóvenes, sobre todas las cosas, más algunos experimentados, y con el ingreso de Sánchez también puede ir mejorando. Se espera uno que otro, un par de refuerzos más que pudiesen llegar al equipo de la banda sangre. Otra noticia, otra novedad, es que también jugó Reinaldo Navia en el triunfo del Racing por 1-0 sobre San Lorenzo de Almagro, y partió como titular Reinaldo el Choro Navia. El décimo refuerzo de Everton es el jugador que también fue seleccionado chileno, Claudio Núñez, que estuvo 3 semanas a prueba en el club y causó una muy grata impresión no solamente a Nelson Acosta, sino que también a los dirigentes, y se suma como nuevo refuerzo de Everton para esta temporada. En el caso de Santiago Wanderers, ya con la llegada de Huerta, se están pidiendo refuerzos, se encuentra bastante atrasado en el tema de refuerzos, ya que los equipos ya hicieron sus contrataciones y solamente están quedando, como se dice, lo que dejó la ola. Entonces, tienen que ponerse en campaña los dirigentes y cuerpo técnico de Santiago Wanderers para contratar refuerzos que estén a la altura del club para que puedan subir lo antes posible de división. Y el primer problema que llegó es el sueldo impago del mes de diciembre, el cual tuvo que haber sido pagado los primeros días de enero, y los dirigentes, la nueva concesión, la Joya del Pacífico, dijo que se les pagaría con cheques en los últimos días de enero, a lo cual los jugadores de Santiago Wanderers no estuvieron de acuerdo y se encuentran en una especie de paro. Entonces, hasta que no paguen sus sueldos, ellos no van a entrenar, lo que obviamente trae como dificultades el trabajo que pueda realizar Gustavo Huerta con los jugadores existentes y con los refuerzos que puedan estar llegando. Esa ha sido la noticia más o menos que se han estado dando durante los últimos minutos. Luis Loyola, en cualquier momento, más información. Fue el comentario deportivo con Michel Ferrán. En el 1340 AM estamos presentando las noticias de la región, el país y el mundo. Es una hermosura, dijeron unos mendocinos que pasaron por el lugar por pura casualidad cuando se estaba inaugurando el paseo que va orillando el estero Marga Marga en la avenida Los Héroes, entre el puente Casino y la avenida Perú. Jardineras de flores ornamentales colgando hacia las aguas y que se ven desde la orilla.